Balance de poder, Senado. Demócratas 48, republicanos 49. En la Cámara de Representantes, demócratas 184, republicanos. Y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la incertidumbre que envuelve a las elecciones en los Estados Unidos de América. Y es que prácticamente el control del Senado en Estados Unidos está totalmente abierto. Y es posible que no se sepa qué partido tendrá la mayoría hasta el mes de diciembre. Y es que en Arizona, Georgia y Nevada está la clave de qué partido tendrá mayoría en la Cámara Alta del Congreso Federal. Y es que casi ya, de un día después de las elecciones del medio term en los Estados Unidos, aún no está claro de qué partido tomará el control del Congreso en la Cámara de Representantes. Eso sí, todo parece indicar que la victoria será para los republicanos, aunque no de manera abrumadora, que era lo que se esperaba, especialmente por parte de Donald Trump. Y en el Senado, la situación es bien compleja, ya que el partido de la oposición que soñaba con controlar legislativamente el país no ha llegado a ese 50%. Es cierto que en el día de ayer estaba con 49 diputados contra 48 del Partido Demócrata. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿está Estados Unidos entrando en un caos legislativo dependiendo de los votos que se logren en el Senado y donde pueda gobernar nuevamente el Partido Demócrata? Y también nos preguntamos, ¿seguirán los enfrentamientos para sacar adelante proyectos sustanciales e importantes para Estados Unidos cuando la Cámara la domina el Partido Republicano y posiblemente el Senado el Partido Demócrata? Tema político del día. El ritmo, el sabor aquí en el Café Mañanero. Estamos escuchando Guayacán Orquesta, una de las agrupaciones que precisamente se reactiva para esta época. Tiene muchísima actividad para fin de año. Ya viene la Feria de Cali y es una de las agrupaciones que no puede faltar. Proviene justamente de esa ciudad, Guayacán Orquesta, el maestro Nino Caicedo, igualmente Alexis Lozano. En numerosas ocasiones hemos estado hablando con ellos, aunque han tenido también sus discrepancias con los organizadores de la Feria de Cali. Todo parece indicar de que este año sí que se podrán presentar ante el público, el que termina muchas veces siendo víctima, ¿no?, de las diferencias que puedan existir entre los empresarios y artistas. Pero una feria sin Guayacán es difícil entenderla, es difícil asimilarla por lo mucho que le han cantado a esa feria. Ninguno, ¿no?, encontramos en otro repertorio tantas canciones alusivas a la Feria de Cali como la hace Guayacán y como la hace también el grupo Niche. Al fin y al cabo son los de la casa los que les terminan cantando a la feria, y eso lo deberían tener en cuenta los organizadores. Más adelante vamos a estar escuchando a propósito al maestro Nino Caicedo. Hoy me pregunto si no. Aprovechamos este momento para dar cuenta de un sitio en Valencia que tiene mucho sabor colombiano. Se trata de Patacón Tostado, en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Tiene una carta que empieza con los patacones. Gran variedad de patacones, pero tiene todos los platos típicos. La bandeja bayuna, a propósito, bandeja paisa. Patacón Tostado, no lo olvides, calle Albacete 21, zona Plaza España, en Valencia. Momento para escuchar a Nicky Cuervo, que nos trae un adelanto de las noticias más importantes de la música y el espectáculo. Buen día, Jorge, y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Netflix prepara una nueva serie basada en el videojuego Gears of War. Wakanda Forever, la secuela de Pantera Negra, nos presenta un homenaje a la pérdida. Elon Musk confirma que Twitter hará tonterías en los próximos meses. Trey presenta su nuevo álbum Hair Loss. Shakira, imparable, ahora es la imagen de la marca británica Burberry. Harry Styles, el famoso joven más rico del Reino Unido. Meta de Facebook comenzará recorte laboral masivo. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Vamos con el calendario. Ya está con nosotros Carlo Angulo. Carlo, ¿qué se conmemora, qué se celebra un día como hoy? Muy buenos días, Jorge. Yo muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero en este jueves 10 de noviembre. Nos encontramos en el calendario con que se conmemora el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. Al igual que recordamos, en este jueves es el Día Mundial de la Usabilidad, otro de los términos que podemos utilizar para el reuso de las cosas. Al igual que el 10 de noviembre se conoce como el Día Mundial de la Calidad. Y por supuesto, celebramos que hoy es el Día Internacional de la Contabilidad, por lo que recordamos y celebramos a todos los contadores en el día de hoy. Y entre los cumpleaños del día nos hacemos eco, entre los aniversarios, de el nacimiento de Neil Gaiman, el reconocido historietista y escritor británico, autor de reconocidas sagas como la reciente Sandman, que está popular al haber sido adaptada por Netflix. Esta nació un día como hoy hace 62 años, al igual que recordamos el nacimiento de la actriz Brittany Murphy un día como hoy hace ya 55 años. Gracias, Carlo. Lo que se conmemora o se celebra un día como hoy, lo que dice el calendario. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Avanzamos en el Café Mañanero, encontramos en el contexto de la actualidad. Encontramos en el contexto de la actualidad que el ejército ruso ha anunciado su retirada de la ciudad ucraniana de Jersón, la única capital regional bajo control ruso en todo el país. Tenemos en línea al abogado Vicente Parra. Él es un estudioso, un especialista en asuntos militares. Don Vicente, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias a vosotros de estar de nuevo con la audiencia. Muchas gracias. ¿Qué significa el hecho de que Rusia retire sus tropas de la ciudad de Jersón, en Ucrania, en el marco de esta guerra que ha estado llevando a cabo con Ucrania, país al que ha invadido? Ya llevamos más de 6 meses de invasión. ¿Qué representa para Ucrania y para Rusia la retirada de las tropas rusas de Jersón? Pues bueno, llevamos 9 meses ya de guerra, 160 días de la invasión, y Jersón, cuando fue tomada por Rusia, en un discurso de Vladimir Putin, luego repetido en el desfile de la victoria contra los nazis en la Gran Guerra Patriótica, dice que Jersón, al igual que las otras ciudades ucranianas y regiones ucranianas, sería Rusia para siempre, y que había jurado y ha jurado defender hasta la última gota de la sangre rusa, etcétera. O sea que el efecto social y el efecto político es tremendo. Sin embargo, Zelensky y las tropas ucranianas miran con prudencia ese anuncio de retirada, porque, aparte de que es cierto que se están retirando, sospechan de que haya todo tipo de trampas, y de hecho se había detectado la presencia de casi 40.000 efectivos de élite trasladados por Rusia a la zona, bien para proteger la retirada al cruce del río Dnieper, o utilizar esas tropas pues como para ralentizar o para absorber a los esfuerzos ucranianos sobre Jersón, que es una ciudad portuaria tenía 1 millón de habitantes antes de la guerra y un aeropuerto internacional que intentó ser utilizado por las tropas rusas y donde fueron con los invas norteamericanos cedidos a Ucrania, pues destrozaron helicópteros y aviones y fue abandonado inmediatamente por los rusos. Don Vicente, sí. 9 meses después de la guerra o de esta invasión a Ucrania, ¿cuál es el parte de guerra? ¿Cuál es la situación hoy en día? Pues la guerra esta, pues, muchos ya la están llamando la guerra de los drones o la guerra. Realmente lo que está poniendo al descubierto es que los rusos, como buenos antiguos comunistas, son unos artistas de la propaganda y de la publicidad, y que se la habían creído que eran una potencia, y lo son una potencia nuclear, pero no son una potencia militar. La incapacidad rusa para dominar el aire es espectacular. De hecho, el uso está haciendo masivo de drones para combatir ahora a los drones iraníes que están utilizando con pilotos iraníes ubicados en Crimea, pilotos me refiero de los aparatos de estos drones. Sí. Es espectacular el hecho de que Rusia va a cambiar su situación en el mundo y la visión que se tiene de Rusia en el mundo. Un mes después de haberse iniciado la invasión y ante el rechazo de la comunidad internacional que empezaba por Europa, usted nos dijo aquí en el Café Mañanero de que Rusia ya había perdido la guerra políticamente. ¿Podemos decir que ahora la ha perdido militarmente también? Militarmente la ha perdido en el sentido de que son la enorme derrota de esa famosa, no sé si os acordáis, de esa famosa columna tremenda de vehículos blindados que venía por del frente norte, desde venía de Bielorrusia, y que fue despedazada a cámara lenta con artillería, ataques, sabotajes por los ucranianos, luego la retirada de Luhansk y de las otras dos provincias anexionadas que están más al norte de Jersón. Ha sido espectacular, las derrotas han sido sucesivas, y lo que pone en evidencia es una concepción de la guerra totalmente distinta por parte de Occidente, que evidentemente no solo tecnológicamente está más avanzada, sino que intelectualmente el concepto del arte militar, de la concepción de la estrategia, de las tácticas militares, es mucho más sofisticada que la rusa, y por eso están siendo derrotados, a pesar del evidente valor, tienen tropas de élite, una serie de circunstancias que Rusia no ha sabido aprovechar y ha desaprovechado ya, despilfarrado y malgastado. Las pérdidas humanas que han tenido los rusos al inicio de la guerra han sido espectaculares, y de tropas de élite, quiero decir, esos helicópteros que han abatido intentando llegar a Kiev, intentando llegar a los aeropuertos en ese golpe fallido sorpresa, eran tropas de élite rusas. Y luego se ha puesto al descubierto que el aire de la aviación rusa no tiene la calidad que tienen los misiles y los elementos para destruirlos que se han utilizado. Te pongo un ejemplo. Sí. Ahora mismo, hace unos meses, se ha descubierto y ha salido en la prensa británica que los rusos, a cambio de varios Javelin británicos y varios americanos y varios misiles sofisticados occidentales que han regalado o vendido a Irán, recibieron 160 drones. Quiero decir, Irán, que se dedica a copiar tecnología occidental, a cambio de esos misiles, para poder analizarlos, estudiarlos, verlos, entregó esos drones que estaban atacando en enjambres a Ucrania, les entregó 160, cada uno vale $20,000, entregó 160 de esos drones, SAG-136, que los rusos llaman Zeran 2, que son unos especies de misiles baratos del tercer mundo, que tienen un alcance de 1000 kilómetros y son lanzados por coordenadas GPS. Y bueno, que no ven dónde van, simplemente son lanzados en exámenes. Sí. Sorprende de alguna forma que Rusia, que hasta hace un año o hasta hace poco, por lo menos nos hacía creer que era una superpotencia militar del planeta, no lo es. Ha sorprendido también el marco de esta guerra, don Vicente, la desorganización que han ido encontrando las tropas ucranianas y bueno, también en los reportajes de la prensa, la desorganización de las tropas rusas, es decir, no es un ejército tan especializado, tan sofisticado, por lo menos en lo que se ha logrado ver sobre el terreno. Sorprendí en este orden de ideas, don Vicente, también el hecho de que militares rusos abandonaran carrotanques, incluso armas. ¿Qué está pasando en el interior de las fuerzas militares rusas para que se presenten estos hechos? Ahora también sorprende el hecho de que se retiren de la ciudad de Jersón. Lógicamente, usted lo decía al principio y es una de las noticias, ¿no?, que Ucrania se lo toma con mucha prudencia. Sí, sí, exactamente. El ejército ruso, el error que ha cometido y que coinciden todos los analistas, sobre todo que están siendo observados por todos los estados mayores, es la lejanía de sus los trenes de avituallamiento y la lejanía de sus puntos de reabastecimiento. Las distancias. Y luego el ataque de los ucranianos y los sabotajes de los ucranianos inicialmente iban dirigidos no solo por los carros, sino por camiones, hasta el punto que Rusia, al principio, a los 3 meses de la guerra, tuvo que expropiar camiones civiles, y se veían camiones civiles, pintados de camiones civiles, transportando material militar, porque se habían quedado sin camiones. Es decir, el objetivo militar era estrangular las municiones, el combustible, todo lo que podía llegar al frente de Rusia. Y luego los rusos dividen inicialmente en 3 generales independientes, los 3 principales ejes que lanzan sobre Ucrania. Y además utilizan sus magníficas tropas aerotransportadas, que son muy buenas y muy, muy bien preparadas, los utilizan y los sacrifican en un ataque aéreo que fracasa, espectacular durante varios días, en una batalla en la que pierden constantemente. ¿Y por qué fracasan en esos ataques aéreos? Sí, sí, pero el fracaso está en los propios vídeos que se están viendo, están en internet. Ves esos helicópteros transportando soldados de élite, lanzando señuelos de calor, señuelos antiguos de los años 80, que los ves avanzando, lanzando esos señuelos para intentar evitar no ser alcanzados por los misiles. Cuando ya los misiles, esos señuelos no sirven para nada, cuando el misil es un misil de última generación y es un misil NATO o tal de última generación, y ves que ese helicóptero cargado con un comando o con un pelotón de desembarco de magnífico soldado se va a ir a la porra, porque su tecnología, la tecnología que están utilizando para transportarlos por el aire, no es la adecuada. Los vehículos, los carros de combate, toda esa situación, se van a quedar sin combustible, se van a quedar sin municiones, con una concepción de la guerra totalmente anticuada. Los bandos totalmente divididos y luego una corrupción dentro del propio ejército ruso espectacular. Quiero decir, no había los tanques que se decía que habían, no había operativos los camiones que se decía que habían, y eso ha generado una desazón y una desmoralización de las propias tropas, porque cuando invaden Ucrania ellos piensan que la generación que tenía el recuerdo de la antigua Unión Soviética, tendría 40, 50 años, les va a recibir con los brazos abiertos, pero han encontrado con unas generaciones jóvenes que creen en la Ucrania democrática, proeuropea, liberal, y ha sido una constante suma de errores con una concepción de Putin y su estado alejada de la realidad ucraniana y de toda la realidad que rodea. Don Vicente, entonces, 9 meses después de la guerra, ya camino de un año, podemos concluir de que Rusia no es una superpotencia militar, por lo menos tal como aparecía en los libros, nuclear, ¿no? Claro, claro. Sí. Nuclear. Por otra parte. Sí, perdón. Sí, por otra parte, podemos decir que ha defraudado al mundo, porque todos pensamos que Rusia era otra, esta Rusia de Vladimir Putin. ¿Y cómo queda justamente Vladimir Putin ante este panorama? Claro, la salida, hay que buscar una salida a Putin, que es el problema que tienen, que se tiene ahora. La guerra no es una salida a Rusia, sino una salida al gobierno ruso que se ha metido en la guerra. Porque por un lado, estamos hablando de que Crimea, que la consideran diferente, de hecho Crimea es una república autónoma de Crimea, y se incorpora ficticiamente o se anexionada en el 2014, la población de Crimea es mayoritariamente prorrusa, y en las zonas de Lugansk y de Donetsk, que es la otra provincia, ahí eran repúblicas populares, o sea, con ese deje comunista antiguo, que no tiene nada que ver con el tema de Crimea. Entonces, la salida va a ser, muy, muy, muy fea, porque ahí en estos momentos tenemos la central nuclear esta, que está arriba de Jersón, y luego cerca de Jersón y a la de Dnieper, sí, está ahí una presa, una tremenda presa, que es el nuevo Kazukova, que es una presa que abastece de agua toda la zona, e incluso Crimea, y que en caso de que fuera volada, bien por los rusos o bien por los ucranianos, provocaría la inundación de toda la provincia de Jersón, incluso de la propia ciudad portuaria de Jersón. Sería un poco... Don Vicente, ¿y ese es el temor que puede tener todavía Zelensky, el presidente de Ucrania, que se toma esta retirada con cierta prudencia? Se han encontrado maniquís de soldados rusos, muchísimas trampas. Los rusos tienen el arte del engaño, lo dominan muy bien. Y lo que pasa es que, claro, los soldados rusos y los militares rusos son de la escuela de Moscú. Entonces, ese conocimiento lo tienen. Entonces, sospechan... Los soldados ucranianos, quería decir. Los soldados ucranianos, claro, los mandos tienen formación de la escuela de Moscú, porque han sido formados en escuelas militares antiguamente soviéticas o rusas. Don Vicente, años, por ejemplo. Ya para concluir, brevemente, ¿por qué Ucrania está ganando la guerra? ¿Por qué Rusia la está perdiendo? ¿Y cuánto tiempo cree usted que todavía le queda a esta guerra? Porque es importante anotarlo, la guerra no ha terminado, desafortunadamente. Para Ucrania es una guerra. Para Rusia, hasta hace nada, era una operación militar especial. Si uno está en guerra con todo. Mientras que si es una operación militar especial, que era para los rusos, no. Era con menos intensidad. La guerra la está perdiendo, evidentemente, Rusia. Tiene unos sistemas totalmente anticuados, unos equipos obsoletos y una concepción militar de la guerra convencional, porque está la guerra asimétrica, la guerra de guerrillas, otro tipo de guerra, sí. Esa los rusos la dominan. Pero lo que es la guerra convencional no la dominan. Lo que se llama integración de fuegos internacionales no tienen eso dominado y la están perdiendo por esa razón. Lo que dure la guerra, pues aún le queda bien el invierno. La población ucraniana va a pasarlo muy mal. El invierno no es un buen escenario para la guerra. No, porque se congelan los motores, los soldados se desmoralizan. Ahí tiene que haber tropas muy especializadas para el frío. Los dos contendientes tienen tropas de nieve, tropas de frío. Los vehículos tienen que estar acondicionados y viene un tipo de guerra totalmente distinto que nosotros no conocemos. Es decir, que todas las unidades, otros ejércitos de la OTAN tienen unidades de alta montaña y de montaña. Ahí prácticamente todas las unidades son de montaña porque el frío es espectacular. Y ahora este otoño, que ya ha empezado allí, es el barro. Con el barro los vehículos no pueden avanzar Don Vicente, el frío tendría entonces la última palabra en el marco de este conflicto. Eso es lo que están esperando los rusos, el frío. Sí. El frío ¿Y a quién podría favorecer? ¿A Ucrania o a Rusia? A Rusia para rearmarse moralmente y militarmente. Rusia, don Vicente, está desesperada por llegar a acuerdos con China, que no, China le ha dicho que no. Y evidentemente el único que le ha hecho eco es Irán. Ya ese será otro tema, a ver si nos acompaña en otro programa. ¿Por qué China finalmente ha decidido mantenerse al margen de este conflicto? Bueno, hoy hablando acerca de la guerra de Ucrania, la retirada rusa de ciudades importantes como Jersón, que es noticia en el día de hoy y que simplemente representa la avanzada de esa retirada y la recuperación, por supuesto, de los ucranianos de su propio territorio en una guerra que se inició con la invasión de Rusia y que 9 meses después ha puesto al descubierto una enorme precariedad de el ejército ruso en lo que tiene que ver con el apartado tecnológico y también estratégico. Pero esto desafortunadamente, como ya decía, no ha terminado y seguiremos atentos a lo que pueda pasar en la complejidad que representa el invierno. Ya en la Segunda Guerra Mundial, pues nos dejó unas lecciones muy importantes y de todo esto seguramente tomarán atenta nota los ejércitos o los gobiernos en contienda y vamos a ver finalmente qué pasa. Don Vicente, muy amable, muchas gracias y que tenga un feliz día. Gracias. Vicente Parra, abogado, experto en asuntos militares, hoy hablándonos acerca de la guerra entre Rusia y Ucrania, que como ya lo anotábamos, lleva 9 meses y que está perdiendo Rusia, a pesar de que todos creíamos que era una superpotencia militar del mundo. Está quedando mal Vladimir Putin. Llegamos a un punto de una pausa comercial y ya regresamos con Carlos Angulo. Vamos a repasar los titulares de los principales periódicos porque el Café Mañanero va de actualidad. Vamos a dar cuenta también de las tendencias en las redes sociales. Nos queda mucho café para compartir en la mañana de este jueves. Ya regresamos. Por fin el... Ahí estamos escuchando a Luis Mateus, artista que estará presente el próximo 9 de diciembre en Valencia. Sala Noches de Bohemia. Es un concierto que te presenta Edward Producciones. Sabe que es un empresario que cumple y es sinónimo de garantía. Lo mejor del sentimiento vallenato entonces, el próximo 9 de diciembre aquí en Valencia. Arrancando una temporada con muchas fiestas, pero esta es una de las más importantes, una de las citas a las que no puede faltar. El concierto de Luis Mateus. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Avanzamos en el Café Mañanero a nombre de Restaurante Yacaré. Recuerden, en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Allí vamos a encontrar lo más importante de la gastronomía de Brasil y Ecuador. Un excelente plan puede ser precisamente visitar Restaurante Yacaré. Está abierto de miércoles a domingo. Y estamos con todo, listos con las mejores pantallas para disfrutar del Mundial de Qatar. Sí, siguiendo a la Tri, a Ecuador, igualmente a Brasil, también siguiendo a la selección española y todas las selecciones importantes. Restaurante Yacaré, toda la información de la carta y el servicio en la página web restauranteyacaré.es. Vamos entonces con el repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. El repaso de la prensa en el Café Mañanero. Un viaje que iniciamos con el diario El País de España. Y que continuamos con El Mundo y posteriormente, sí, entonces, la prensa de América Latina. Arrancamos entonces efectivamente con El País. Destaca hoy en portada: Estados Unidos frena la ola trumpista. Habla evidentemente de las elecciones legislativas en el país que se celebraron este martes y que todavía se siguen escrutando. Hay más titulares. Rusia anuncia la retirada de sus tropas de la ciudad clave de Jersón. Descubiertas las células en que provocan las metástasis. Esto en las investigaciones contra el cáncer. Carlos Angulo, vamos ahora con los titulares del diario El Mundo. El Mundo titula, Jersón, la tercera y peor derrota hasta el momento de Putin en Ucrania, mientras que en el comercio, Sagunto y Martorell, Ximo Puig y Pere Aragonés salvaron in extremis la gran inversión tras el choque de Volkswagen con el gobierno, asegurando así la nueva inversión de la planta de baterías eléctricas en la ciudad de Sagunto. Entre otro de los titulares en la capital, el Real Madrid, de Fuenlabrada al cielo del Bernabéu, comienza finalmente la instalación de la futurista cubierta del nuevo estadio del club. Vamos ahora a la prensa latinoamericana. Vamos con la prensa latinoamericana. El diario El Tiempo de Colombia destaca hoy en portada: vuelos comerciales desde Colombia hacia Venezuela siguen en sala de espera. Son 5 las aerolíneas que operan en Colombia y han manifestado interés en viajar al país vecino. Hay más titulares. En lo que tiene que ver con gobierno y economía, para José Antonio Ocampo, ministro de Hacienda, el diálogo con Brooke McMaster, que representa a los industriales, está interrumpido. Vamos con más titulares. El diario El Mercurio de Chile: el Banco Central advierte sobre el deterioro que ha sufrido por los sectores inmobiliarios y de la construcción durante el último año, mientras que hoy comienza la primera visita oficial del presidente Gabriel Boric a la región de la Araucanía, con 300 carabineros, perímetros de seguridad y vuelos de drones que blindan el viaje del presidente Boric por primera vez a esta zona que se encuentra sumamente deteriorada en este momento después de la serie de atentados que se han registrado al sur del país. Vamos ahora con el diario El Clarín de Argentina. Más de 250.000 titulares de planes compran dólares o declaran bienes personales. Fotografía de portada: Rusia deja uno de sus bastiones en Ucrania. El diario El Comercio de Perú mantiene que falta confianza en cuestión del Ejecutivo mientras se pretende cerrar el Congreso durante el juicio que se está llevando a cabo para la presidencia del presidente Pedro Castillo, que no se sabe si podrá tener fin antes de finales del 2022. Pasamos ahora a la prensa de Ecuador, el diario El Expreso. La reducción del toque de queda alivia, pero no del todo. También trae en portada: Castillo y su convocatoria, un dilema para la Federación Ecuatoriana de Fútbol. El Nacional de Venezuela titula con respecto a que la plataforma unitaria presentó los miembros de la Comisión Nacional de las Primarias, 5 principales y 5 suplentes. La oposición informó que los designados integrantes de este ente encargado de organizar las elecciones para escoger al candidato presidencial fueron nombrados por unanimidad luego de un amplio proceso de consulta. Entre otros de los titulares, los damnificados de las tejerías sobreviven sin servicios públicos, ya que hay al menos 1.400 familias de 20 comunidades de la localidad del estado de Aragua que continúan sin acceso a agua o electricidad desde las inundaciones. Vamos a la prensa de Bolivia. El diario Correo del Sur titula: Arce impulsa doble vía Sucre-Potosí. Recordemos que Arce es el presidente del país y senadora del MAS confirma pacto de Evistas y Creemos en la Cámara Alta. La prensa de Nicaragua titula que las industrias deben priorizar el respeto a los derechos humanos en sus estrategias de sostenibilidad. Son las declaraciones de Fecaiza, el nuevo ministro de Industria del presidente Daniel Ortega, mientras que el preso político José Adán Aguerri es devuelto a las celdas del nuevo Chipote. El Diario Libre de la República Dominicana, nómina pública aumentó en un 14% en los últimos 12 meses de este gobierno. El Diario de México, en el área deportiva, México goleó a Irak y gana confianza con respecto a su último partido amistoso previo al Mundial de Qatar. Vamos ahora con Adolfo Jiménez del Río, precisamente, y la información deportiva, el avance de Latino Deportes. Comenzamos con la Liga Española, porque realmente es una de las mejores ligas del mundo. Y eso es lo que nos vienen demostrando al cierre de la jornada 14, los tremendos partidazos que estamos viendo. Y para esta noche tendremos aquí en el Mestalla un señor partidazo, porque el Valencia Club de Fútbol recibe al aguerrido Betis. También cierra la jornada el Real Madrid, recibiendo a otro durísimo luchador, el Cádiz. Pero el Rayo Vallecano no se quedará atrás y recibirá al aguerrido Celta de Vigo. Continuamos con Sadio Mané, porque prácticamente ha puesto a rezar a los senegaleses, ya que su lesión está siendo bastante grave. Alcanzará a llegar al Mundial y a representar a su selección que tanto lo aspira a tener. Y la actual campeona, Francia, ya tiene la lista de convocados. Eso sí, con unas grandes ausencias, entre ellos Paul Pogba y Radamel Falcao, quien ha sido convocado a un partido amistoso de la selección Colombia. Nuevamente se vuelve a creer en el Tigre Falcao. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Momento para Nicky Cuervo, que nos trae noticias del mundo del espectáculo. Buen día, Jorge, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Gears of War es la segunda propiedad más importante de Xbox en ventas, y gracias a este éxito, llegará al catálogo de Netflix en al menos dos tipos de nuevos contenidos. La compañía anunció en su cuenta de Twitter que llegará una película de acción y una serie de animación para adultos del famoso videojuego Gears of War, quienes están de aniversario precisamente por esos días, ya que su lanzamiento se llevó a cabo el 7 de noviembre de 2006, hace 16 años. Uno de los pocos detalles que se conocen sobre la producción es que Netflix se ha asociado con The Collision, el desarrollador que se hizo cargo de la franquicia después de que Microsoft se la comprara a la empresa Epic Games. Se estrena en cines Black Panther, Wakanda Forever, la segunda parte del superhéroe al que nos introdujo Marvel a comienzos del 2018. Con esta película se cerrará la fase 4 del MCU y dará paso a la fase 5 con el estreno de Ant-Man and the Wasp: Quantumania. A pesar de que la película número 30 del universo cinematográfico de Marvel nos presenta a Talokan, una nación submarina oculta que se vuelve rápidamente una amenaza para Wakanda, la película logra tomar este nuevo enemigo y convertirlo en una herramienta narrativa para la exploración del duelo y de la pérdida, más no el total de su trama. Ryan Coogler, el director de la saga, le hace un homenaje a Chadwick Boseman durante toda la película. La muerte del rey T'Challa no se convierte en un elemento pasajero ni trascendente para lo que sucede durante la Wakanda Forever, en palabras de Coogler. Desde que Elon Musk compró Twitter, casi que a diario el multimillonario da de qué hablar en redes sociales. Los despidos, la opción de cobrar por verificar las cuentas y otra serie de cambios que tiene pensados para potenciar su nueva adquisición saldrá a la luz pública con el paso de las horas. Pero no todo es información suministrada por terceros o fuentes internas de la compañía. El propio Musk es quien se encarga de hacerse visible con los mensajes que envía a través de su perfil en su propia red social. Deja claro que habrá un revolcón en la plataforma en la que se desconoce si su interfaz seguirá siendo la misma o si cambiará para siempre. Tenga en cuenta que Twitter hará muchas tonterías en los próximos meses. Mantendremos lo que funciona y cambiaremos lo que no, escribió Moss en su perfil. Ya está disponible Hair Loss, el nuevo álbum colaborativo entre el rapero de Toronto Trey y el reconocido rapero de Atlanta 21 Savage. Ambos artistas compartieron la lista de canciones en sus redes sociales. 16 temas, de los cuales 11 son interpretados por los dos raperos en conjunto. 20 tiene una canción en solitario en el disco, mientras que Drake tiene 4. El álbum está bajo la firma natal de Toronto de Drake, Ovo Sound, y las firmas estadounidenses Republic Records y Epic Records. Drake y 21 Savage compartieron la portada del álbum días antes de la entrega. Una foto de la modelo de 24 años, Kui Yasuka. La foto, de hecho, es vieja, de hace 3 años, y fue encontrada por casualidad por el rapero Lil Yachty, quien se la propuso a Drake como cover. Tras el éxito mundial de Monotonía, la barranquillera se convierte por primera vez en modelo de una de las firmas de moda más prestigiosas del mundo y una de las preferidas de la fallecida reina Isabel II. Shakira no para de dar buenas noticias en su carrera, a pesar de vivir una de las etapas más difíciles de su vida personal tras la separación en junio pasado de Gerard Piqué. Además del éxito global de su sencillo Monotonía, que grabó junto a Ozuna y que impuso récords en YouTube y Spotify, por primera vez la barranquillera se convierte en imagen de la prestigiosa marca británica Burberry para su campaña titulada The Night Before. En dicha campaña, además de la colombiana, participa el cantante y productor nigeriano Burna Boy. Cada uno de ellos encarna su propia interpretación de la euforia de la noche anterior, explica la firma en un comunicado en el que detallan que esta colección es una celebración de emoción y a la que la fallecida reina Isabel II reconoció como proveedora real. El británico Harry Styles, con solo 28 años, ha logrado tener una posición que ni otros famosos con 30 años les ha podido ocupar. Se trata del liderato del listado Heritage List, debutando como el famoso menor de 30 años más rico del Reino Unido, inclusive dejando por debajo a sus excompañeros de One Direction y otras celebridades universalmente conocidas como la cantante Dua Lipa, el artista Ed Sheeran y la modelo y actriz Cara Delevingne. Con una riqueza estimada en 132 millones de euros, ocupa por primera vez en su vida el tan anhelado puesto, quitándole el primer puesto durante 3 años consecutivos al cantante Ed Sheeran. Meta, como se conoce Facebook, ha empezado a despedir empleados desde este miércoles por la mañana, tal como lo informó su presidente ejecutivo Mark Zuckerberg en una reunión con cientos de ejecutivos. Ese fue el reporte del diario estadounidense The Wall Street Journal. Según el rotativo, Zuckerberg estaba devastado, pues admitió que uno de sus principales errores fue su exceso de optimismo sobre el crecimiento de la firma y que lo había llevado a tener mucho personal. El fundador de la multinacional detalló que el recorte laboral sería amplio y mencionó específicamente a los equipos de reclutamiento y a los equipos de negocio, entre los que se enfrentan a los despidos. Los empleados que perdieron sus empleos fueron informados a lo largo de la mañana, y aquellos que sean despedidos recibirán al menos 4 meses de salario como indemnización. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Café Mañanero con Jorge Rivera. Es un gusto compartir el Café Mañanero cada día y aquí está la actualidad de las redes sociales, precisamente. Carlos Angulo, ¿qué dicen las tendencias? Lo más comentado por los usuarios es el streamer Ibai Llanos. Ibai, durante su conversación el día de ayer con Gerard Piqué, anunció que rechaza completamente acompañar a la selección española al Mundial de la Infamia de Qatar, ya que estima que no puede formar parte de un evento en el que se han violado tantos derechos humanos, recordando así las polémicas que se han creado alrededor de la construcción de los estadios del Mundial de Qatar 2022. Entre otras de las tendencias, Jason Momoa está siendo comentado por los usuarios luego de que el nuevo presidente de DC Comics, James Gunn, presentase una publicación que creara un poco de expectativa entre los seguidores de los superhéroes, ya que se trataba de el primer avance acerca de la intención de crear una película o una serie del personaje de Lobo, y muchos usuarios estiman que el actor Jason Momoa, quien ya da vida al superhéroe Aquaman en este universo cinematográfico, sería la persona ideal para llevar a cabo este papel en la gran pantalla. Mientras que, como bien dice Nicky, el día de mañana, hoy ya es hashtag mundial Wakanda Forever, el hashtag Black Panther, ya que mañana se estrena la secuela de la popular película del año 2018. Estamos hablando de la segunda entrega, que originalmente sería protagonizada por Chadwick Boseman, pero que lamentablemente, luego de su fallecimiento en el 2020, su personaje ha tenido que fallecer a su vez en pantalla para poder continuar con la historia que llegará a los cines del mundo el día de mañana. Entre los hashtags del día tenemos el hashtag Feliz Jueves, el hashtag Pokémon España, al igual que Gil Manzano sigue siendo comentado debido a la conversación de Piqué e Ibai el día de ayer. Gracias, Carlos. Las tendencias en las redes sociales. Y nos estamos preparando con todo para la inauguración de un nuevo sitio de gastronomía en Valencia. Hablamos de Fusión, restaurante y pastelería. Exactamente en la avenida Campanar 14, a pocos pasos del antiguo hospital La Fe, que a propósito está siendo remodelado. Bueno, el caso es que Fusión te trae los sabores tradicionales de Colombia y también vas a encontrar los de España. Fusión, recuerda, en Valencia, avenida Campanar 14. A partir de este fin de semana, está previsto que para este viernes ya abra sus puertas con una excelente atención, local decorado y trae manjares. Igualmente todas esas delicias de la gastronomía colombiana, como es el caso de los pan de bonos, papa rellena, las arepas, los jugos de frutas tropicales, platos típicos, especialmente al carbón. Hay mucho para descubrir en Fusión. Recuerda, pastelería y restaurante. Nuevo en Valencia. Avanzamos con el tema de conversación. Hay buenas noticias, especialmente para la comunidad valenciana. Se anuncia una inversión muy importante en el ámbito industrial. Natalia Zuluaga está con nosotros y nos trae esta buena noticia. Natalia, buenos días. Buenos días, Jorge. Así es. Volkswagen construirá finalmente la gigafactoría de baterías en Sagunto, Valencia. El grupo automovilístico ha anunciado este miércoles que acepta la asignación de fondos europeos por parte del gobierno de 397 millones de euros, que en un primer momento había considerado insuficiente. En una nota, la compañía ha anunciado la inversión histórica de 10 mil millones de euros para transformar España en un hub europeo de movilidad eléctrica. Muy bien, fantástico. Buena noticia entonces, especialmente para la comunidad valenciana. Esa inversión en Sagunto, que seguramente va a representar muchos puestos de empleo. Ayer lo anunciaba precisamente el gobierno valenciano, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, celebraba esta decisión de Volkswagen de hacer esta inversión. Es importante notarlo que empezará a llevarse a cabo dentro de unos 3 años. Habrá que esperar, pero es bueno tener en el horizonte esa mega... ¿cómo fue que lo llamaste? ¿Mega qué? Inversión histórica. Bueno, una mega inversión, ¿no? 10 mil millones de euros. Una gigafactoría de baterías en Sagunto. Qué bien, bien. Tema de conversación en el Café Mañanero. Momento para una breve pausa y ya regresamos. Todo mi sufrimiento, llorarás y llorarás. La buena música. Y atención, hay un lugar en Valencia donde podemos disfrutar de toda la música para recordar. Les hablo de Añoranzas Bar en la Plaza Honduras número 26. Está abierto todos los días desde las 9 de la noche hasta las 3:30 de la madrugada. Ahora pues preparándose con todo para despedir este 2022 con toda la alegría que caracteriza a los latinoamericanos. Un ambiente colombiano espectacular. No lo olvides. Plaza Honduras número 26. Zona de las universidades, por ahí por Blasco Ibáñez. Bueno, es un sitio muy popular que ya ocupa un lugar muy importante en la agenda de los más rumberos. Añoranzas Bar, el rincón de tus recuerdos. Y vamos a disfrutar también en un sitio en Valencia que tiene mucho sabor colombiano. Se trata de Don Arepo en la calle Escultor Vicente Rodilla número 8. Empezando por la panadería, luego todos esos platos típicos y menú diario. Don Arepo, no lo olvides, Zona Patraix. Está abierto todos los días, excepto martes, por descanso. Pero allí vamos a encontrar un mundo de arepas y muchos sabores. Don Arepo. Café Mañanero con Jorge Rivera. Avanzamos en el Café Mañanero. Vamos ahora con un segmento que es clásico de nuestro programa. El personaje del día. Carlo Angulo. ¿Quién es el personaje? Sadio Mané se queda sin el Mundial de Fútbol. El senegalés no podrá liderar a la selección de Senegal en Qatar después de haber sufrido una lesión el día martes por la noche ante el Werder Bremen. El jugador del Bayern de Múnich pidió el cambio a los 20 minutos del partido, aquejado por una molestia en su rodilla derecha. Los peores presagios se cumplieron finalmente, como informó el diario El Equipo, en el que se presentó un problema en el tendón que impedirá que dispute su segunda Copa del Mundo este año 2022. El seleccionador de Senegal anunciará finalmente la lista de los convocados el día de mañana viernes, donde no contará con Sadio Mané. La selección africana está encuadrada en el Grupo A junto a los Países Bajos, Ecuador y, por supuesto, la anfitriona Qatar. El jugador del Bayern trataba de reivindicarse este año luego de haber sido eliminado en plena fase de grupos en el Mundial de Rusia 2018, pero Mané no podrá jugar y es por ello que en este momento es una de las mayores preocupaciones de todo Senegal. Lamentamos una baja más para este Mundial, la del jugador del Bayern Múnich, que la temporada anterior estuvo militando en el Liverpool. Es una de las referencias del fútbol internacional. Talentoso. Ya viene precisamente Latino Deportes. Deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Saludos, bienvenidos a Latino Deportes. Aquí está la actualidad. Vamos inmediatamente entonces con Adolfo Jiménez del Río, que nos trae un resumen de lo más importante en el mundo del fútbol. Se juega la última fecha de la Liga Española de Fútbol en lo que corresponde a este año, porque lo que viene a continuación es el Mundial de Qatar. Los equipos alistan sus últimos compromisos de preparación, como es el caso de Ecuador, que juega este sábado ante Irak en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid. Oportunidad para los hinchas de la Tri que la quieren despedir. Y también vamos a abordar el caso de el jugador Byron Castillo, porque Ecuador finalmente recibió una sanción, pero esa sanción no le va a impedir jugar el Mundial. Entramos en materia. Adolfo Jiménez del Río. Definitivamente estamos viendo tremendos partidazos en la jornada 14 de la Liga Española y antes del receso de el Mundial de Qatar 2022. Y es que anoche vimos tres señores partidazos, comenzando por el del Sevilla, que en su casa cayó nuevamente ante la durísima Real Sociedad 1-2 y deja al Sevilla en la cuerda floja. Puede llegar a terminar en puestos de descenso en este receso. Y el Almería demostró su fortaleza venciendo al Getafe 1-0. Pero el partidazo de la jornada lo propició el Mallorca, que venció al Atlético Madrid 1-0. Un Mallorca que sube en la tabla de clasificación y hace desgonzar al Atlético de Madrid a la sexta posición. Un Mallorca que queda en la décima posición con 19 puntos por debajo del Rayo Vallecano, demostrando que tiene fortaleza y ganas de hacer grandes partidos. El Español cayó ante el Villarreal 0-1. Un Villarreal que toma nuevamente aire en esta Liga Española. Y para hoy, y ya cerrando la jornada 14 y irnos al receso del Mundial de Qatar, tenemos tremendos partidazos, porque el Rayo Vallecano en su casa, que está siendo impresionantemente fuerte, recibe al duro Celta de Vigo. Y aquí en el Mestalla, tremendo partidazo, porque el Valencia Club de Fútbol recibe al fuerte Betis, 8 de la tarde. Y el Real Madrid cierra esta jornada 14 recibiendo al aguerrido Cádiz a las 9:30 de la noche. Tremendos partidazos esperamos ver esta noche, cerrando la jornada 14 de la Liga Española. Seguimos repasando la actualidad de los deportes. Adolfo Jiménez del Río tiene más, pero antes yo aprovecho para invitarle a un lugar en Valencia que se está preparando con todo para el Mundial de Qatar. Hablamos de Restaurante Yacaré. No solamente te brindará sabores de Brasil y Ecuador, sino que le hará seguimiento a los partidos de estas selecciones. Restaurante Yacaré, recuerden, Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al estadio Mestalla, con todo el sabor de Ecuador, con todos los platos típicos y también, como no, los platos típicos de Brasil. En particular, hay un plato que es el churrasco o el rodillo. Allí lo van a encontrar. También, como no, el ceviche, el encebollado, platos de Ecuador. Restaurante Yacaré, cerca al estadio Mestalla. Más información en la página web restauranteyacaré.es. En el día de ayer se conoció la lista de los convocados por parte del seleccionador colombiano Néstor Lorenzo para el partido amistoso entre Paraguay y la selección Colombia, a disputarse el próximo 19 de noviembre en Estados Unidos. Pero eso sí, salió de esa convocatoria el jugador Sebastián Gómez del Atlético Nacional por molestias físicas, y se reconfirmó que lo reemplazará el futbolista Juan David Mosquera del Portland Timbers. Asimismo, reconfirmó que el delantero Radamel Falcao García, el arquero David Ospina y James Rodríguez estarán en esta lista de convocados a la selección colombiana. Asimismo, el seleccionador de Colombia, el argentino Néstor Lorenzo, también volvió a llamar al mediocentro Wilmar Barrios y al central Davison Sánchez, que garantizan la cuota de experiencia del equipo. Bueno, Colombia jugando partidos amistosos, no clasificó al Mundial. Adolfo, como lleva la selección Colombia muy presente, nos daba esta nota. Pero vamos al fútbol real, a los temas que realmente hacen parte de la actualidad. Ayer se conoció el fallo del TAS. Recordemos en que Chile presentó una demanda primero ante la misma FIFA, luego recurrió ante el TAS. Buscaba que le quitaran a Ecuador el cupo, el derecho a participar en el Mundial, argumentando de que había alineado a un jugador que no era ecuatoriano y que se habrían cometido algunas irregularidades. Finalmente, falló el TAS. En primera instancia, recordemos que la FIFA falló a favor de Ecuador. El TAS sí encontró algo, pero apenas susceptible de una sanción, sin que se afecte la participación de Ecuador en el Mundial. El caso es que el jugador que motivó esta denuncia, el caso Byron Castillo, ¿no? El Tribunal de Arbitraje emitió entonces su fallo, donde señala que la tricolor continuará con sus aspiraciones en el Mundial, que se inicia, recordemos, el próximo domingo 20 de noviembre. En ese sentido, se descarta oficialmente todo tipo de posibilidad de que Perú y Chile puedan anotarse en la cita mundialista. La Federación Ecuatoriana de Fútbol no violó el artículo 22 del Código Disciplinario de la FIFA, ya que el jugador era elegible para participar en la fase preliminar de clasificación para la Copa del Mundo de la FIFA 2022. En vista de que la nacionalidad de un jugador para jugar por una federación nacional se determina por la legislación nacional, el jugador era elegible para jugar por la selección nacional de Ecuador, ya que las autoridades reconocieron que este era nacional ecuatoriano, reza parte del comunicado. El caso es que finalmente la demanda, valga la redundancia, ha llegado a su fin y todo termina, eso sí, una sanción económica para Ecuador, sin que se afecte la participación en el Mundial de Qatar. Seguimos con otras noticias del mundo del deporte. Adolfo Jiménez del Río. En el día de ayer se conoció la lista del actual campeón del mundo de fútbol, la selección francesa. Y es que su entrenador, Didier Deschamps, ha tenido que diseñar un plan para reemplazar a muchas grandes bajas importantes, entre ellas Paul Pogba y N'Golo Kanté. Asimismo quedarán por fuera Mike Maignan, Jonathan Klaus, Ferland Mendy, Lucas Digne y Wissam Ben Yedder. Y la lista ya conformada es la siguiente: por los arqueros, Alfonso Areola del West Ham, Hugo Lloris del Tottenham, Steve Mandama del Rennes. Defensores, Lucas Hernández del Bayern Múnich, Theo Hernández del Milán, Presnel Kimpembe de PSG, Ibrahima Konaté del Liverpool, Jules Koundé del Barcelona, Benjamin Pavard del Bayern Múnich, William Saliba del Arsenal, Dayot Upamecano del Bayern Múnich y Rafael Varane del Manchester United. Mediocampistas, Eduardo Camavinga del Real Madrid, Youssouf Fofana del Mónaco, Matteo Guendouzi del OM, Adrien Rabiot del Juve, Aurier Tchouaméni del Real Madrid, Jordan Veretout del Olympique de Marsella. Y los delanteros, Karim Benzema del Real Madrid, Kingsley Coman del Bayern Múnich, Ousmane Dembélé del Barcelona, Oliver Giroud del Milán, Antoine Griezmann del Atlético de Madrid, Kylian Mbappé del PSG y Christopher Kunku del Leipzig. Y de esta forma llegamos a la parte final en el día de hoy. Mañana estaremos ofreciendo más detalles acerca del compromiso amistoso de la selección de Ecuador ante Irak, que se va a jugar en Madrid y podrán acudir muchos aficionados, no solamente de Madrid, sino también de Valencia. Tengo entendido que hay algunos planes de viaje que se están poniendo en marcha. Y bueno, será una fiesta en el Estadio Wanda Metropolitano por parte de la afición de Ecuador, que se alista para participar en el Mundial de Qatar. Será precisamente la selección que estará inaugurando el Mundial. Sí, es un honor, digamos, para Ecuador inaugurar el Mundial, porque siempre ese primer partido acapara la atención a nivel mundial. Parte final, Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo. Un honor, digamos, para Ecuador inaugurar el Mundial, porque siempre ese primer partido acapara la atención a nivel mundial. Parte final, Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Nicky. Goodbye, Blachos Parrilla.